Disposición complementaria derogatoria. Única. Derogaciones. Deróganse los siguientes dispositivos. A. El numeral 3 del artículo 43, el numeral 4 del artículo 241, el artículo 693, el artículo 694 y el numeral 2 del artículo 705 del Código Civil. B. El artículo 74 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo 055-99-EF, en lo que respecta a los documentos cancelatorios Tesoro Público a favor de los minusválidos. C. La Ley 27.050, Ley General de la Persona con Discapacidad, la Ley 29.392, Ley que establece infracciones y sanciones por incumplimiento de la Ley General de la Persona con Discapacidad y su reglamento, la Ley 27.471, Ley de uso de medios visuales adicionales en programas de televisión y de servicio público por cable para personas con discapacidad y deficiencia auditiva, la Ley 27.751, Ley que elimina la discriminación de las personas con discapacidad por deficiencia intelectual y o física en programas de salud y alimentación a cargo del Estado, la Ley 27.920, Ley que establece sanciones por el incumplimiento de normas técnicas de edificación NTE U.190 y NTE A.060 sobre adecuación urbanística y arquitectónica para personas con discapacidad y las demás disposiciones legales que se opongan a la presente ley. Por tanto, habiendo sido reconsiderada la ley por el Congreso de la República, insistiendo en el texto aprobado en sesión del Pleno realizada el día 14 de junio del 2012, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política del Perú, ordeno que se publique y cumpla, en Lima, a los 13 días del mes de diciembre del 2012, Víctor Isla Rojas, presidente del Congreso de la República, Marco Tulio Falconi Picardo, primer presidente del Congreso de la República.